asertividad o la conducta desenvuelta se aprende. Esto tenemos que subrayarlo, porque yo creo y he escuchado muchas veces en mi experiencia clínica que las personas tímidas piensan que no van a cambiar, que su personalidad va aparejada así como uno lleva el RH positivo o negativo y que lo lleva de por vida. No es así. El aprendizaje de la conducta asertiva se logra, y de la mejor manera que se logra es a través de un entrenamiento asertivo. Es decir, en un grupo reducido de personas se trabajan conductas asertivas. Se hace a través de filmaciones, de ejercicios, de cambios de conductas que van de menos a más, hasta que finalmente las personas van perdiendo inhibiciones y empiezan a sentir internamente una libertad interna y empiezan a sentir que pueden decir lo que quieren decir y empiezan a darse permiso para no hacerlo todo perfecto, porque la asertividad no tiene que ver con perfección, tiene que ver con mensajes directos, devueltos, creíbles. Es importante también que dentro de la asertividad sepamos que podemos aprender a hablar frente a audiencias. Muchas veces ni siquiera en el colegio nos tocó hablar frente a audiencias. Después llegamos quizás a una carrera universitaria, salvo derecho, en donde las examinaciones son orales y los alumnos muchas veces lo pasan mal. Pero llegamos a una carrera en donde tampoco nos hacen disertar o hablar en público. ¿Qué pasa finalmente? Llegamos a la adultez, llegamos con conocimientos teóricos, intelectuales, pero llegado el minuto dado de tener que exponer una idea, ¡clup!, nos chupamos, no sabemos cómo hacerlos. Y finalmente nos quedamos con este resabio de que, qué pena, lo podría haber dicho mejor, yo sabía mucha más información del tema, pero me corté, me puse colorada, me puse a transpirar, etcétera, etcétera. Entonces, la asertividad se puede aprender.